tapaba el fuego. Una canasta se abre y el espíritu se dispone. Esto es Canasta Básica, comunicación y economía viva, regional y solidaria. Canasta Básica, comunicación de cercanía. Buenas tardes a todos, a todas, aquí acomodando los volúmenes, las dimensiones, diciéndonos hola, estoy aquí, sí, estamos aquí para darte la bienvenida a esta nueva edición de Canasta Básica, este espacio de la economía social viva, regional y solidaria que realizamos desde el estudio de una radio Muchas Voces aquí en Capilla del Monte y también producimos junto a la Radio Roja. Primero queremos saludar a las radios que están ahí del otro lado en este jueves 4 de septiembre, siendo las 15:05 horas, que nos están escuchando en vivo. Radio Roja en Casa Grande es una, les mandamos un gran abrazo a todas las y los compañeros allí. También la radio ferroviaria en Cruz del Eje, La Minga en Villa Yerdino, Villanos en Villa Carlos Paz, Radio Garabato en San Marcos Sierras, la FM Municipal de San Esteban. Estamos ahora entonces compartiendo este aire todos y todas en simultáneo. Les recuerdo que está la línea del estudio de una radio Muchas Voces, la línea de oyentada, para que se comuniquen al 3548-570-333. Pueden hacerlo en vivo ahora o pueden hacerlo en este delay también que vamos construyendo alrededor de la semana, donde pueden escribir y mandar comentarios para Canasta Básica, sugerencia de notas, preguntas que les hubieran querido hacer a los entrevistados y lo que se les ocurra. Saludamos también a la audiencia de Radio Curva, que comparte este contenido a las 5 de la tarde y también los sábados a las 12 del mediodía, a Radio Panamericana en Huerta Grande, que está ahí de noche a las 21 horas en este mismo día escuchando, y a Radio Inédita en Cosquín, domingos a las 12 del mediodía. Un excelente horario para sintonizar esta comunicación de cercanía que proponemos desde Canasta Básica. Bueno, mi nombre es Violeta Collado, me presento porque nunca lo hago, pero no estoy sola, están aquí mis compañeros Omar Grillo y El Quilla para compartir el contenido del programa de hoy. Antes de empezar, nos vamos a los pendientes, a cumplir con estas promesas que hacemos y a veces cerramos el programa y decimos, bueno, va otro día. Tenemos pendiente esta entrevista con Carla Vina, que la semana pasada no se las compartimos. La escuchamos ahora en el arranque y después seguramente ya nos metemos de lleno en la entrevista central del día de hoy. Buenas tardes a toda la audiencia. Este espacio es una asociación civil de artesanos. Se llama Tarea Fina. Somos un grupo de 25 personas que, bueno, teníamos como proyecto abrir un local antes de hacer una asociación, hace más o menos 25 años... 30 años más o menos era el proyecto de hacer desde la Feria de Artesanos una asociación. Y bueno, siempre se fue posponiendo hasta que hace unos años lo logramos hacer. Y bueno, a partir de ahí surgió Tarea Fina, que es el local donde trabajamos en equipo, un grupo de artesanos, todos de la feria. Pero bueno, no toda la feria está incluida, de la Feria Artesanal del Uritorco. Y bueno, y acá estamos con este proyecto nuevo, son todos productos hechos a mano, con dedicación y artesanales. Y bueno, acá estamos arrancando. Hay más proyectos, hay proyectos de dar talleres, hay proyectos de usar, digamos, todos los beneficios que tiene una asociación para la comunidad, para fomentar el oficio, para mantener la llama del trabajo artesanal que se está perdiendo. Hay que sostener porque estamos en una época que todo es rápido, inmediato y esto es completamente lo contrario. Hay que tener paciencia, dedicación, lento y te tiene que gustar realmente. Y ahora estamos como buscando espacio, pero ya hay compañeros que están dispuestos a hacer talleres, por ejemplo Romy hace tintes naturales, estampa botánica, artista plástico que tienen ganas

entendiendo cómo fue el cambio de la matriz productiva durante la dictadura militar. Pero no quiero dar lección de cosas. La cuestión es que este documental se estrenaba el lunes pasado en la ciudad de Buenos Aires. Está protagonizado por Rafa Kleiser y queríamos hablar directamente con él como militante y como protagonista de este documental para poder abordar y entender qué significa, en qué góndola nos queda en esta situación de la Empresa Nacional de Alimentos. Buenas tardes, Rafa Kleiser. Gracias por este contacto con Canasta Básica. Aquí Omar Grillo, Quilla y Violeta te saludamos. ¿Qué tal? ¿Cómo andan? Gracias por llamar. Bueno, no, por favor, gracias por este contacto y bueno, queremos empezar a recuperar un poco esta historia y compartirla con la audiencia sobre lo que significa la Empresa Nacional de Alimentos. ¿Cómo fue para vos protagonizar además este documental? Bueno, en principio decir que el guión es una adaptación de un libro, sí, que fue escrito colectivamente por compañeros y compañeras del Centro de Estudio Mariano Moreno, sí, y que un poco refleja lo que decís vos, la indignación que fue en ese momento, digamos, la recuperación, pero no la recuperación caprichosa, que igual estaría bien, pero no la recuperación caprichosa soviética de una empresa, sino que era en concurso de acreedor y donde el principal acreedor era el Estado y que la deuda que asumió frente al Estado es ilegal, digamos, no tenía todas las fichas para poder ser, por un lado, legalmente expropiada, y por el otro lado, digamos, empezaba a ordenar el mercado de aceites, de carnes y algunas cosas más dentro del mercado interno. Vicentín fue dentro de las 1000 primeras empresas en Argentina, es la sexta, o era la sexta, que más facturaba, y en el mercado de aceites y oleaginosas tenía el 26% del mercado externo. Pero bueno, nada, digamos, la idea de alguna forma es plantear la soberanía alimentaria, uh-huh, poner en debate, que la peli sea una especie de caja de herramientas donde poder debatir, formarnos. Creo que los sectores populares venimos desarmados teóricamente, no es casualidad que Milei haya ganado las elecciones, cuando el sentido común de la militancia del campo nacional y popular te decía, che, no ideologicen todo, no sean melancólicos, sean pragmáticos, qué sé yo, y un tipo gana con un discurso preestatal hablando de Mitre en medio de una campaña electoral, es decir, que súper ideologizó. El problema no era ideologizar o no, sino el problema era de las ideas, si le sirven al pueblo o no le sirven al pueblo. Entonces, una caja de herramientas donde son visiones, digamos, dentro del campo nacional y popular, que es muy amplio, el campo nacional y popular, y que yo personalmente estoy de acuerdo con algunas y con otras no tanto. Vos fíjate que ahí en el documental ponemos funcionarios públicos que en vez de plantear un programa, no sé, de avanzada, tienden a otra vez a tirarse al centro, y después compañeros que hablan muy tímidamente sobre la intervención en la cadena de valor, y otros directamente que hablan, expropiemos todo, digamos, que es la única salida de nuestro país. Es decir, digamos, un abanico de ideas que tienden a cómo el Estado recupera capacidades soberanas de planificación de la economía, independientemente si es propietario o no de una empresa pública, de esa empresa. Mm. Digamos, la soberanía alimentaria es la capacidad nacional que tiene un Estado soberano, ya que tenemos constitución, somos reconocidos en el mundo como país, tenemos un Estado, tenemos, no sé, himno nacional, escarapela, bandera, pero bueno, a la hora del ejercicio soberano de la función, de la política, tanto interna como externa, no tenemos esa autonomía, estamos sujetos en general al orden mundial donde nos acomodamos, y en particular en la soberanía alimentaria, lo que nosotros tratamos con algún criterio de plantear que hay 10 empresas jugadoras mundiales, sobre todo que manejan el comercio exterior en la Argentina, que tienen el diseño estratégico de lo que se produce agroalimentariamente. Es decir, que perdimos la capacidad de planificar qué se produce en Argentina en aras de los mercados mundiales, los famosos mercados mundiales, que no es otra cosa que Costco, Nidera, Bunge, etcétera, etcétera. Glencoe, ¿no? Por supuesto. Rafael, ¿cómo se puede pensar o cómo se puede hacer una síntesis, esto que retoma el inicio del documental, que hablan de, sí, primero de un cambio de estructura de lo que es la producción, lo que significa, sí, algo que se también se habló en los últimos años sobre la hidrovía, ya con nombre de empresa directamente, sí, la hidrovía Paraná, y la claridad de que por ahí, sí, se va toda nuestra riqueza, pero además remontándose hasta cómo se obtuvieron las tierras que se entienden como tierras productivas en la geografía de la República Argentina. Se van hasta allá atrás también, ¿no? Para poder pensar cómo sería esta historia contada en estos tres pilares para poder comprender el presente de hoy de nuestra situación de soberanía alimentaria. Bien, en la peli, todo en relación a la peli, después podemos como plantear otros campos, pero... Si hay más información, también nos suma, por supuesto. Claro, nosotros que planteamos, la peli, la estructura de la peli se divide en tres campos. El primero es la acumulación por despojo. Esto tiene que ver con digamos, la concentración de la tierra, la oligarquía como expresión de los terratenientes, y donde se basa en la matanza de los pueblos originarios para acumular esa tierra. Esa fue la acumulación primaria en la Argentina, fue el despojo. El despojo y el secreto que conlleva a ese despojo, es decir, digamos, legitimar la concentración de la tierra en base al secreto, en base al secreto y al exterminio del otro. Eso, donde Roca aparece como un héroe nacional y en realidad fue un asesino que pagó en forma de tierras a los que le bancaron su campaña de tierra. En segundo lugar, digamos, la concentración de la producción, como vos bien decís, primero, bueno, el tema de la tierra, segundo, la producción y la industrialización de la materia prima. Eso se modificó en la matriz productiva a partir del 76 con la implementación del programa A Sangre y Fuego por parte de la dictadura cívico-militar, que tendió a reprimarizar la economía, endeudarla, y ligar la suerte de las transnacionales a la suerte del país, es decir, invirtió la carga, la suerte de los monopolios, la suerte de las transnacionales tenía que ver con la suerte de la Argentina, cuando debería ser en todo caso al revés, como mínimo, pero bueno, no, los tipos dicen, bueno, si nosotros le nacionalizamos la deuda, le estatizamos la deuda a estos tipos, va a ser mejor para el país, es decir que terminamos pagando toda la deuda de estos tipos. Y en tercer lugar, la comercialización que tiene que ver con seis cadenas de supermercado, la mayoría transnacionales, que comercializan el 65% de lo que se vende en la Argentina, seis cadenas. Esto es algo que ni siquiera en sus propios países de origen estos supermercados tienen el control semejante, una porción de incidencia del control en el mercado interno, digamos, una locura. Y donde entran a las grandes ciudades, por ejemplo en París, Carrefour no puede entrar a París, pero sí puede entrar acá a las ciudades grandes, rompiendo con los mercados de cercanía. Es decir, no, generalmente no hacen en sus países centrales lo que hacen en la periferia. Entonces tenemos, por un lado, la producción rural, digamos, con la tenencia injusta de la tierra en este país y lograda a través del exterminio y el secreto, la concentración de la producción de alimentos a través de el programa de exterminio de la industria nacional, que fue la dictadura militar, y después tenemos la comercialización, donde es sumamente complicado, donde el alimento pasó de ser un bien social, un derecho humano, un derecho social, a una mercancía, y como mercancía era lo mismo vender lentes, paraguas, que harina. Entonces, frente a eso, termina siendo un negocio financiero y no un derecho social el acceso al alimento. Todo esto ligado al comercio exterior, como vos bien decís, la hidrovía, que como bien plantea Pedro Peretti, en la peli, sí, plantea, no hay agronegocio sin puertos. Es decir, la hidrovía, que no es otra cosa que la privatización del Paraná, donde le cedieron los puertos provinciales y nacionales son cedidos a estas empresas, grandes empresas jugadoras internacionales, donde se privatizó el puerto y donde a sola declaración jurada los tipos dicen cuánto exportan. Ahora, ¿qué sabés que llevan esos buques? Llevan 200.000 toneladas cuando declaran 100.000, llevan droga, y como proyecto, bien proyecto a lo Potosí, es decir, de saqueo, lo que fue las minas de plata de Potosí, acá se va de alguna forma la riqueza social producida entre todos y nos deja pobreza, miseria y violencia. Entonces, frente a eso, bueno, un poco la idea es resumir alrededor de eso, con datos historiográficos y algunos censos y algunos datos empíricos, cómo se produce, cómo se modificó la matriz productiva, se fue diseñando estratégicamente el modelo de país, que no empieza, por supuesto, en los años 50, sino que conviven varios modelos, salvo 10 años de lo que fue el 45 al 55 con el primer plan quinquenal, donde de alguna forma se intenta en Argentina recuperar capacidades soberanas, por supuesto después vino el golpe de Perón a Perón en el 55, y donde de alguna forma se retoma, hay una revancha oligárquica tratando de retrotraer la Argentina a lo que fue 1900. Pero bueno, en líneas generales, para no aburrir, digamos, y aparte tiene una dinámica muy interesante que hace en momentos como el que estamos viviendo ahora, donde la ansiedad de los segundos del Instagram hace que perdamos atención al minuto. Bueno, una peli con 90 minutos que se hace bastante, bastante interesante poder ver. Estamos en comunicación con Rafael Kleiger, militante popular, así te definís, y una pregunta que quisiera como también tomar, ¿qué líneas de esperanza desde esa autodefinición? Que tiene que ver con qué, cuál es la, si esta es la matriz que también hay una, tiene un desarrollo histórico, ¿no? A lo largo de un proceso súper largo. ¿Cuál es la oportunidad que se perdió en ese momento con este impulso de no solamente la recuperación de Vicentín que se hablaba con ese gobierno, sino, por ejemplo, YPF Agro, que se convertiría en esta empresa nacional de alimentos tan deseada? Bueno, el que acompañó a Alberto en la campaña electoral, digamos, no lo acompañó porque había la posibilidad de recuperar Vicentín. Nadie esperaba que el gobierno de Alberto recupere Vicentín. Es decir, ni siquiera cuando lo anunció. Pero cuando lo anunció, claro, por supuesto, nos pusimos todos de alguna forma muy contentos y veíamos alguna chance de empezar a generar soberanía alimentaria y garantizar el acceso al alimento. La Argentina necesita desenganchar los precios nacionales de los internacionales, es decir, lo que hablábamos recién. La matriz productiva es que el precio del alimento hoy no se define en los países productores de alimentos como el nuestro, sino en la Bolsa de Chicago. Entonces vos, país productor de alimentos, el precio final a los compañeros, a los consumidores de la harina, lo fijan en la bolsa, los empresarios especuladores en la Bolsa de Chicago. Entonces nosotros tenemos que de alguna forma desenganchar internamente de los precios internacionales, porque somos productor de alimentos. Por eso es la indignación que implica a más o menos algunos que consumidor, compañero, compañera, dice, ¿cómo en un país productor de alimentos el 20% de la población sea indigente y la indigencia se mide por el acceso a los alimentos? Es decir, hay 20% de la población que no accede a alimentos. Y uno de cada tres pibes es pobre en... No, uno de cada tres pibes come una vez por día y el 50% de los pibes como mínimo es pobre en la Argentina. Es decir, que tenemos una situación, dale, dejémonos de joder con todo esto, ¿qué está pasando? Entonces, la empresa nacional de alimentos es una idea de soberanía, que puede ser, como vos planteás, una visión de una gran compañía metida en todos los rubros, o pueden ser experiencias que ya existen, y también las pusimos en la película, de empresas locales que, como Agroandina en La Rioja, aprovechan y en temporada industrializan, envasan, ¿no?, la pulpa de tomate, pues un gran productor de tomate, lo que es Chilecito. Entonces vos tenés ahí una empresa que estacionalmente industrializa el tomate, sostiene precio a los productores, da trabajo y con eso arraigo, entonces genera pulpa de tomate para todo el año con la cosecha. Entonces, si vos planteas que hay una, te planteas una política pública de empresas regionales, provinciales o municipales que industrializan la materia prima que por región en nuestro país, que es extenso, cosechan estacionalmente, vos tenés una suerte de productos baratos y accesibles con trabajo local y arraigo. Vos tenés el país vos vas a un satélite, desde un satélite ves la Argentina, que es un país rural, pero su población, el 93% vive en las grandes ciudades. Es decir, que hubo un proyecto de despoblar el campo para la aplicación del programa de la siembra directa, etcétera, etcétera. Entonces, digo, y también, como hay una suerte de no seamos boludo o boluda, digamos, si tenemos la idea y tenemos la vocación política, no tengamos miedo de plantear un concepto que muchas veces a los militantes nos parece lejano y casi prostituyente de nuestras ideas, pero que no lo es, que son los planes de negocio. Si nosotros tenemos que armar empresas tanto públicas, privadas, mixtas, en alianza con pequeños y medianos productores, lo que tenemos que hablar es un plan de negocio para que esto pueda ser sostenido en el tiempo, y no que cuando cambian los gobiernos se cae porque vos no tenés el subsidio de tu producción o tu ejercicio está sostenido por subsidio. No, tenemos, hay que hablar del plan de negocio. Si el plan de negocio es una gran compañía, vamos hacia allí. Si el plan de negocio es, che, no, pongamos empresas locales que den muchísimo laburo a los finqueros, hagamos empresas locales, hagamos algo mixto. Nosotros decíamos YPF Agro porque tiene un know-how muy importante y porque el plan de negocio de YPF Agro es, le doy gasoil a los productores y me pagan con producción. Claro. Si esa producción, en vez de otra vez mandarlo al agronegocio, al complejo cerealero de Rosarino, y de ahí que viene COFCO, me las compra y se las lleva a China, si eso lo vuelco de alguna forma a la producción local, lo que estoy garantizando es producción, estoquearme en la Argentina para bajar los precios, no sé, de la harina, de trigo, de maíz, de lo que sea, no sé, pero eso es ya un circuito armado y donde rápidamente podemos montar una empresa que le dé ganancia o instrumentos favorables a la empresa local, qué sé yo, no sé. Me parece que, igualmente, cuando nosotros definimos qué podíamos hacer rápidamente a partir de la recuperación de estas ideas de soberanía, nosotros habíamos visto que empacar arroz para rápidamente desconcentrar el mercado de exportación del arroz, hoy el 80% del arroz que se produce en Argentina se exporta a través de una empresa que es de arrendo, que es el CEO de Clarín, y la mayoría se lo vende a Brasil. Es decir, y nosotros nos quedamos, se invierte, el 80% se exporta, nos queda el 20% y encima lo controla dos o tres negocios. Y habría, y digamos, con lo que implica que un solo jugador o dos jugadores le pongan el precio a los productores de arroz. Si nosotros utilizamos de alguna forma la fuerza del Estado, empezamos a romper esa sumisión que tienen los productores de arroz con los empresarios como Rendo, ahí en Corrientes. Y bueno, empacar arroz, empacar proteínas no animales en la zona de Pergamino, envasar agua en la zona de Cuyo, donde hay emergencia hídrica permanentemente, la botella del agua mineral que tomamos en todos lados, envasada, mal dicho, en agua mineral, pero se entendió, para hablar mal y pronto, se vende tres veces más de lo que se consume, de lo que se vende en Buenos Aires. Es decir, hay algunas cuestiones muy, muy, muy asimétricas en el mercado que el Estado rápidamente podría de alguna forma resolver. La yerba mate es otro, por supuesto. Ahora encima te desregularon el Instituto de Yerba Mate y donde le bajaron el precio a los productores, en detrimento de las marías, por ejemplo. Rafa, ¿cómo andás? Aquí entra ¿Cómo andás? El Movimiento Popular La Dignidad con el saludo de Omar Grillo. Con un ping-pong. Escuchando atentamente y viendo, digamos, la diversidad, ¿no?, de características que tiene esto. Y hablándote desde un territorio que, como bien describe, digamos, hay una descripción del documental de la Empresa Nacional de Alimentos. Existió una economía antes del Plan Martínez de Hoz y después del Plan Martínez de Hoz, ¿no? Y acá, por ejemplo, en estas regiones teníamos un autoabastecimiento local barra regional de alimentos, de servicios, con mercados locales. Digamos, los carniceros eran los productores de ganado de acá. Claro. Tenían la sala de faena en el mercado municipal y se vendía. Incluso había molinos, que eran molinos más artesanales, donde, digamos, los distintos productores regionales traían sus granos. Se hacía la fiesta de la molienda, se pasaba una semana y después cada uno se iba a su territorio con la harina, ¿no? O sea, había una organización comunitaria que resolvía las necesidades de, por lo menos, de alimentación, donde nos dice la gente lugareña que no se preocupaban por la comida, porque no era una preocupación en Argentina la comida. Para nada, o sea, y había una... Había otras preocupaciones, pero no el alimento. No era el alimento. Y digamos, la pregunta sería, porque, digamos, visto también que hay un sistema político en la Argentina que ha claudicado bastantes banderas y bastantes luchas, ¿no? Y que se ha dedicado a administrar el capitalismo, pero no a, digamos, a romper ciertas estructuras que beneficien más a los que menos tienen, ¿no? ¿Qué estrategia vos ves que se pueden hacer desde el pueblo mismo, desde la organización popular, para que también, digamos, esta Empresa Nacional de Alimentos pueda ser, se podría pensar en una cosa de la periferia al centro, de las economías regionales hacia lo provincial, hacia lo nacional? ¿Cómo te parece? La ruptura de los privilegios a escala de recuperar soberanía es claramente, tiene que ver con un cambio muy fuerte institucional. Digamos, es el Estado el único que puede en definitiva recuperar la soberanía frente al mercado internacional. Es el Estado, digamos, no hay capacidad, digamos, por supuesto que tiene que haber una movilización popular de conquista de ese Estado. Ahora, eso implica que la revolución, hay que esperar a hacer la revolución para eso, no, por supuesto. Digamos, el hombre nuevo y la mujer nueva y su relación con el medio y cómo se transforma todos los días un poquito. Yo creo que también en la peli lo mostramos, que hay experiencias regionales y locales que aportan a eso y aportan a fortalecer la capacidad productiva de nuestro pueblo. Digamos, acá no es la Argentina no tiene un problema de producción o de stock de alimentos, tiene un problema de quién genera esos alimentos y quién diseña y construye estratégicamente el alimento que queremos y necesitamos para la población. Hoy está en manos de los mercados, y cuando digo los mercados, digo los tránsfugas de los CEOs de las empresas, no algo inexistente o amorfo que no tiene ningún tipo de responsabilidad individual, no, digo los empresarios. Yo creo que debe haber un gran movimiento de producción local donde pensemos el alimento que necesitamos y nos pongamos a trabajar, y en esa construcción de bloque social histórico, digamos, podamos tener peso a la hora de la producción, así como lo fue en su momento el diseño del cooperativismo en el país. El movimiento cooperativista en el país fue pensado, fue diseñado. No salió por generación espontánea, sino que fue pensado y necesitado en función de un Estado inexistente. Digamos, ¿por qué nacen las cooperativas rurales? Porque el Estado no llegaba, generalmente no llegaba, no le importaba, y el capital privado estaba en otro lado, puesto en otro lado. Y generalmente las cooperativas, como ejemplo de cómo constitución de un bloque de fuerza, ¿no? Digamos, las cooperativas o el movimiento cooperativo se construyó para hacerle, entre otras cosas, fuerza contra Swift, contra los Bungibor, apoyando lo que fue el grito de Alcorta ahí en Santa Fe. Es decir, que digamos, necesitamos el bloque social que palanquee lo económico también. Me parece que es súper necesario que podamos discutir el alimento popularmente para producirlo, no esperarlo, no es que sea una propuesta fría, che, en algún momento vamos a hacer la revolución y vamos a empezar con las cooperativas y hacer producción local y pensar el alimento bueno y barato. Digamos, no, tiene que ser. Y eso existe ya, y en la película también lo reflejamos, que eso ya existe. Bueno, ponemos la experiencia de Capilla del Monte, como otras experiencias donde hay que fortalecerlo y donde no esperar nada del Estado. Digamos, el problema que tenemos nosotros es esperamos del Estado que nos acompañe, y el Estado hoy en Argentina, un Estado ahora que se profundizó su neocolonialidad, pero no está el servicio. Fue durante muchos años poroso a poder tener algún tipo de contradicción interna y jugar a favor de los sectores populares. Sí, pero el balance general perdimos. Lo cierto es que el Estado, digamos, un Estado neocolonial como el argentino, no está construido para liberar la patria. Lo que implica es transferir el poder a los sectores populares. Concentra poder y a la mierda. En todo caso, muchas veces quiso arbitrar entre el poder de la clase trabajadora y del pueblo y los monopolios, pero algunas veces perdimos, ganamos, nos tiraron una chirola, pero me parece que el movimiento, esto que planteas vos, las alternativas que uno puede pensar, debería pensarse sin el Estado, sino con las fuerzas propias. Estamos hablando con Rafael Kleiser. Te agradecemos también por este contacto con Canasta Básica. Rafa, para finalizar, contanos un poco cómo fue este estreno de Empresa Nacional de Alimentos, una respuesta soberana. Quiero mencionar, para que no se nos escape, la dirección de este documental estuvo a cargo de Juan Pablo Lepore, y que estuvo producido íntegramente por el Movimiento Popular La Dignidad y el Centro de Estudios para la Soberanía Mariano Moreno. ¿Qué tal estuvo este documental? ¿Estuvo en el cierre de la muestra DOCA? ¿Cómo va a circular? ¿Podremos verlo pronto por aquí? Bueno, está fuera del circuito comercial, no lo hicimos ni con guita del Inca ni nada, fue una apuesta propia, que bueno, que sirva como herramienta para el debate. Digamos, nosotros pensamos en eso, y Juan Pablo tiene muchísimo recorrido en documentales comprometidos para el debate, digamos, con un toque, con una sensibilidad importante, como digo yo. Esto está ofrecido. Es lo que te decía, es una caja de herramientas. Lo ofrecemos para que se pueda pasar en parroquias, en centros sociales, en cooperativas, en clubes, en jubilados, en partidos políticos, en sindicatos. Ojalá lo podamos pasar en sindicatos. Pero nada, lo ofrecemos para circular, digamos. Es como autogestionado el circuito de salida, digamos. Aquellos que lo quieren, nosotros ofrecemos, para que aquellos que lo quieran poner a la disposición del debate, de la participación, de lo colectivo, bienvenido sea. Así que bueno, nada, eso. Y estamos muy contentos porque sala ultra llena, mucha gente, buena onda, algunos no tanto, pues se vinieron de lejos y no pudieron entrar. Demasiado éxito. Sí. ¿Cómo? Demasiado éxito. Sabes que sí, nos reconforta, sí. Pudo entrar en el final en el circuito DOCA también. Claro. Bueno, entre los comentarios que hay ahí del tráiler del documental, y lo vemos en la... Sí. Está subido en YouTube, se puede ver el tráiler y en todo caso contactarse con el Movimiento Popular La Dignidad y seguramente ya poder comprometerlo a Omar para que impulse una exhibición aquí por Capilla del Monte. Seguro, ya vamos a hacer un ciclo. Sí. Bien, bueno. Sí, pero sí. Que no importa la cantidad de gente, ¿eh? No, claro. Vayan dos o vayan 50, digamos, esto es nada, es para eso está, digamos, no es un problema, es militante. Me parece súper valiosa la apuesta de llevarlo a lo audiovisual, el llevarlo a un documental, sí. Porque es donde queda la idea, las ideas quedan impresas, ¿no? Desde un lugar de poder registrar algo que tiene que ver con la realidad cotidiana de la militancia, con distintos puntos de referencia de producción y poder testimoniarlos a partir del cine, ¿no? Llevarlos ya a esa instancia es también hacer un poquito más de huella histórica, seguramente para poder tener otra incidencia en esta historia que medio nos atropella desde hace siglos y que va quedando un registro de un ladrillito que intenta construir otro destino para nuestra nación. Y una cosita ahí que me intriga, Rafa. Y federal. Con la gente que fue a ver el documental, ¿cómo sí. viste vos, digamos, la reacción del público en cuanto a que, bueno, digamos, es un modelo en disputa, hay que dar pelea? No, les encantó. Hay que les dar lucha. ¿La gente está predispuesta a dar esa pelea? Sí. Dos cosas. primero, les gustó mucho y yo les pregunté si lo vieron largo, lo sintieron largo para poder hacer ediciones parciales. Me dijeron que no. La mayoría dijo que no toqué, déjalo así. Y segundo, que también es importante, que la mayoría veteranos, ¿viste? No había jóvenes en el documental. Había 150 personas, claro. Y no vimos una presencia de juventud. Vimos más veteranos. Nada, para tenerlo en cuenta. Hay que tomar nota. Bien, bueno, también entonces, para como lectura, llamar a las nuevas generaciones a involucrarse, claro, en esta perspectiva, claramente. Bueno, Rafael Kleiser, sí, digo bien porque es una decilo joca, como quieras. Bueno, gracias por este contacto con Canasta Básica, muy nutritiva la charla, en mi opinión. No sé qué dicen los compañeros. A disposición, Gracias, Rafa, un abrazo. Chao, gente, suerte. Chao, muchas gracias. Bueno, hablábamos con Rafa Kleiser aquí en Canasta Básica. Nos vamos a una pausa musical y continuamos. Soy agua, playa, cielo, casa blanca. Soy mar, Atlántico, viento y América. Soy un montón de cosas santas mezcladas con cosas humanas. ¿Cómo te explico? Soy agua, playa, cielo, casa blanca. Soy mar, Atlántico, viento y América. Soy un montón de cosas santas mezcladas con cosas humanas. ¿Cómo te explico? Cosas mundanas. Fui niño, cuna, teta, techo, manta. Más miedo, poco, grito, llanto, reza. Después mezclaron las palabras y se escapaban las miradas. Algo pasó. No entendí nada. Vamos, decime, contame todo lo que a vos te está pasando ahora. Porque si no, cuando está tu alma sola llora. Hay que sacarlo todo afuera, como la primavera. Nadie quiere que adentro algo se muera. Hablar mirándose a los ojos, sacar lo que se pueda afuera, para que adentro nazcan cosas verdes. Soy paso y paso y más, soy la que está por acá. No quiero más de lo que puedas dar. Hoy se te da, hoy se te quita. Igual que con la margarita, igual al mar, igual la vida. Fui niño con una teta, techo, manta. Más miedo, poco, grito, llanto, rosa. Mezclaron las palabras y se escapaban las miradas. Algo pasó. Pasando ahora, porque

¿Sabes qué pasó? Llegó el pedido de los quesos cuatro esquinas, así que acá de todo un despiporre de picadita, de que si tenemos, bueno, nada, ya se imaginará, los compañeros están meta charla y picadita de quesitos y cosas ricas. Estamos en nuestra canasta básica también repasando lo que fueron las ideas, lo que estuvo compartiendo el Rafa Kleiser charlando con nosotros. Y en el desarrollo del contenido de hoy también tenemos una entrevista a Guille de la Feria Artesanal de Luritorco. Compartíamos al comienzo, al inicio del programa, la entrevista con Carla sobre el local Tarea Fina, que es del grupo de artesanas y artesanos, una parte de esta feria artesanal Luritorco, que están con local nuevo, todavía es nuevo, tiene 2 meses, con sus artesanías. Así que si les parece, si están de acuerdo, si no sé, no quiero hacerlos hablar sin avisarles, porque me siento como Mirta, que les pongo la cámara justo que está con la boca llena. Estamos de acuerdo, estamos. Están de acuerdo. Bueno, entonces vamos a escuchar a Guille entrevistada por la Feria Artesanal del Luritorco. Todo el mundo. Bueno, yo soy hace años, aparte de un ser humano, artesano, en diferentes rubros. Y bueno, el lugar mayor de exposición es acá en Capilla del Monte, en la Feria Artesanal del Luritorco, que se encuentra en la Plaza San Martín, y es un espacio cedido por la municipalidad. Ahí exponemos y vendemos varias familias, somos alrededor de, no sé, en este momento por lo menos 70 artesanos fijos. Y bueno, contamos con la visita también de artesanos itinerantes, intercambios con otras ferias, un gran semillero de gente ahí trabajando. Y creo que le aviso. Bueno, ahí en la feria estamos durante todo el año en diferentes etapas, fuera de temporada fuerte, estamos solamente sábados y domingos, según la época del año. A veces más temprano, a veces un poquito más tarde. Por lo general estamos a partir de las 15, 16, ya se encuentran todos, hasta las 21, y ya cuando hace un poquito más de calor, estamos desde las 16, 17, hasta las 22, 23 horas. En temporada alta estamos todos los días, de lunes a lunes, más o menos 17 a 23, a 24, según la afluencia al público también, como usted. Bueno, es un lugar donde trabajamos todo el año. Pero bueno, hay una muy buena oferta de artesanías y cuestiones artísticas, porque también tenemos un espacio para lo que es la parte cultural y artística, ya sea de música, de poesía, títeres, un espacio que lo articulamos ahí mismo desde la feria. Tenemos como una subcomisión que se encarga de la cuestión esta cultural, ¿viste?, de eventos. Invitamos una vez más a la gente del pueblo, que tenemos como, hay como una cierta resistencia de parte de la población local, digamos, de no ir por una cuestión, pero si no es que por ahí es una falta de costumbre, y aprovechamos el medio para invitarlos a dar una vuelta y ver realmente productos que no van a encontrar en otro lado. Son todos productos únicos, productos que han pasado horas en la mano de su fabricante, de su creador, y sobre todo están hechos con mucho amor y dedicación a lo que uno hace, porque materiales nobles y que tienen una gran transformación de parte de nosotros, los artesanos. Por favor, gracias a ustedes. Y Yuyitos Sanadores. Una canasta, canasta, canasta, una canasta, uy. Alta canasta. Una canasta artesanal. Llenita de flores la canasta. Y efectivamente esta canasta va cerrándose. Siempre hacemos como en el último minutito un repaso de las cosas que hay de cara a un fin de semana con información. Está la Feria del Buen Vivir los viernes aquí en Capilla del Monte. Pulgarcitos para arriba, yo ya no tan. Okay. ¿Qué quiere agregar? No, decimos que también hay feria en Cosquín, hay feria en Jardino. Hay ferias en muchos lados. Y sí, y hay especialmente reprogramado, además, este sábado 6 de septiembre, está el segundo encuentro de intercambio de semillas y plantines, una excelente época para hacer intercambio de semillas y plantines. Yo tengo una nueva práctica personal, la llamo comando esqueje. Podríamos incorporar acá a este tipo de actividades el comando esqueje. Semillas, tesoros del futuro, sé un guardián más, unite, es la propuesta de este segundo encuentro de intercambio de semillas. Dice algo más, los colores. Contaremos con referentes de la zona que expondrán temas sobre huerta orgánica, por ejemplo, gente de El Dragón con productos agroecológicos. ¿Dónde va a ser todo esto? En Huerta Grande, sobre Argentina, a 20 metros de esquina Sarmiento, la matera de la familia Carreira. Esa es toda la información que tenemos para compartirle. Seguramente la gente de Huerta Grande dice, sí, obvio, en la matera. Es obvio. ¿Es en la matera? La matera, por ahí, en la matera. Bueno, en la matera pueden ir a intercambiar sus semillas y plantines. Yo insisto, la bolsita con esquejes. La bolsita con la cucharita para poder ahí subrepticiamente vas caminando por las veredas de Capilla del Monte y asoma algo que querés y lo cortás, lo sacás con un poquitito de tierrita. Sí, ahí, donde estés, vos sabés cuáles son los jardines donde se brindan Cruz con del Eje, todo el amor. Cruz del Eje es ¿Qué jardines? Un ensueño. Es especial Cruz del Eje. Total. Porque en cualquier barriada que te encuentres te vas a encontrar, por la que andes, así, ni siquiera necesitas jardines muy desplegados, ¿eh? En cualquier lado tenés un alambre tejido con una planta de esponjas y te llevas todas las semillitas, mate, cosas impresionantes. Así que es un lugar muy particular para hacer comando esqueje. ¿Algo más? Sí, que nos vamos a ver en la Feria de Semillas, por ejemplo, puede ser interesante, y en alguna movida que haya por ahí, ferias, encuentros, que usted sabe ahí en su barrio, nos cruzamos por cualquiera de esas actividades. Bien. Ahí estaremos. Bueno, aquí entonces por el día de hoy nos despedimos del aire de Canasta Básica, les dejamos todos estos brotecitos y próximas alergias al polen que se vienen también junto con la primavera, celebrando felices. todo obvio, lo que trae la primavera. Vamos cerrando esta Canasta Básica, les dejamos un gran abrazo a todos y a todas, nos reencontramos la semana próxima. Y así se va cerrando esta canasta. Hasta el próximo encuentro. Esto es Canasta Básica. Comunicación desde el territorio.